tiene mala. Quiero que esa mami nunca pase de moda, ey. Solo por la ciudad, yendo pa' la zona donde siempre se enrola, ey. Baby, ¿quieres volar? Yo te puedo ayudar. Deja el celu, deja todo, mírame a los ojos, porque tú no tienes maldad. Quiero que esa mami nunca pase de moda, ey. Solo por la ciudad, yendo pa' la zona donde siempre se enrola, ey. Baby, ¿quieres volar? Ahora puedo ayudarte, pon el celu aparte. No hay señales en Marte. Tú no tienes maldad, no. Hoy llega el verano, no. Aunque no quieras, no. Vamos a despejarnos con esa carita de maldita, tan bonita y bellaquita. Me tiene mal. Será el calor que me da la sed y querer más. Ahora me siento high, ahora me siento high. Ya me tiene red, ya me tiene red, ya me tiene red, ya me tiene red, ya me tiene red.